estão vendo em casa. Sí, más o menos. Unos abren las puertas, otros tienen luces. Eso es como el negro. Eso es como el negro. Eso es como ese negro que está funcionando ahí. No le he dicho, ¿por qué para el sitio? No, me regalan las pilas. Me pongo las pilas y me lo regalan. Muy buena persona. The guy, I wrote this down to 7, so the guy is going to me. Una macchina anche piccola, vediamo. Sì. Qualcosa che può fare un salto. You wanna go to breakfast? Algo más? No.